Que suene, que suene. Muy bien. Arriba Perú. Aquí está. Aquí está. Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir. El silencio que dejaste no me deja ser feliz. Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí. Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti. Estoy llorando por tu amor. Estoy sufriendo por tu amor. Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir. El silencio que dejaste no me deja ser feliz. Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí. Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti. Estoy llorando por tu amor. Estoy sufriendo por tu amor. Estoy llorando por tu amor. Peruanos de corazón. Muy bien, felicidades. Tenemos muchos peruanos, sí.